no hago coro con nadie. Yo siempre estoy en la mía. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía. Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuida el de arriba. La autoridad. Yo no corro con la de nadie, no. Y mucho menos camino con lo contrario. Nunca. Nací en un barrio donde están de moda las traiciones. Ajá. Yo sé que va a ser por beneficio todo el que se asome. Yo traen L, pero no de lealtad, sino de lambones. Soy el que la pone, me mantengo en la distancia. Si saludo es por educación, no coja la confianza. Me desvío, no es que estoy dolido, pero al peine le meto el mismo número de bala que de amigo en que confío. Ah, son míos y la hipocresía se la siento. Tú sigues parado en 30, yo me voy a mover a 300. Soy amante a la paz, pero adicto al problema. Ya que mi vida vale los gramos que tenga mi cadena, eso da pena. Tienen más que yo y aún así me envidian. Me odian y se guillan, su dema me la maquillan. Son hipócritas, pero lo más que a mí me quille es que si son tan doble cara, al menos usando mascarilla. Diga to farru. No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mía. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Indica Nino que lo no coro con nadie. Yo siempre estoy en la mía. Siempre andamos trucho, cabrón. De lo falso, de tanta traición y tanta porquería. Yo siempre hago el bien sin mirar a quien habla mierda, yo sé. Por eso les picheo, aunque anden buscando roce. Cierra la boca, huele a cala, cose. Son como la GC falsa que ni Kanye las conoce. Me crié con ética, con código elegante. En la calle que se buchi no tira a nadie pa'lante. Denle gracias a Dios que se metió lo de cantante. Ya que si no fuera así, dudo que ustedes aguanten. La presión de Viña Verde a Bayamón. Ni de hígado ni estómago, aquí lo hicimos a pulmón. Sin cojones me tiene lo que de mi talla han dicho. Lo que pasa, cabrón, es que a nadie le mamo el bicho. Pero ya, ya. No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mía. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía. Estamos la nosotros, por eso cabrón. Me envidia porque soy real y me cuida el de arriba. Anda buscando sonido. Ajá, la autoridad. Nino, Farruko. Que lo guanero. RD y PR pa'l mundo, no de boca. Los barrios y los caseríos activos. Activo. Y dice, yo, ey, la 26 de enero, bendiciones. Vayamos en la nosotros casa. Nosotros nos criamos y no de boca, los representamos siempre. Villaverde y San Carlos en la casa. Ocean Music, 37 Music, John Neon. Ghetto. Chequina Reality. Shadow Towers. K4G. From Miami. Carbon Fiber Music. El maldito sello. Tapia Sicario. Dímelo, White Star. Not a more, okay.